Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que estés de nueva cuenta ya con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este hermoso municipio de Amecameca, en la zona de los volcanes. Muchísimas gracias por escucharnos y por, la verdad, comentarnos muchas cosas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Ahí es donde nos llegan muchos, muchos mensajes. Y bueno, pues algunos comentarios que nos hicieron por esta visita que tuvimos la semana pasada, prácticamente hace 8 días, a la escuela primaria Lázaro Cárdenas, allá en muy cerca de del ayuntamiento de Valle de Chalco. Y pues gracias, agradecidos con la directora de ese plantel, porque bueno, se abrió las puertas para poder tener una plática ahí con los padres de familia. Y bueno, pues a partir de esto estaremos ya planeando por ahí algún taller. Alguien me pregunta que cómo serán en el próximo ciclo escolar los talleres. Pues ahorita ya tenemos contemplado alrededor como de 5 en diferentes partes, incluso aquí en Amecameca todavía lo estamos ahí planeando para ver qué fechas vamos a iniciar. Desde luego que te estaremos comunicando para que tú te puedas acercar al punto que más te favorezca. Algunos pues han pensado que es más fácil trasladarse hacia un lugar, hacia otro lugar, depende mucho del contexto, depende de muchas cosas. Pero bueno, también estaremos por ahí poniendo una lista en las escuelas en las que vamos a estar para que podamos nosotros invitarte. En las escuelas públicas, pues es de manera local para la población o para la comunidad escolar de ahí, pero también le hacemos saber siempre a los directivos que hay quien se entera y que de manera externa pues quiere ingresar. Bueno, pues ya nada más es cuestión de poner reglas como lo dictamine esa escuela en particular, o ese lugar en particular, o esa iglesia, porque también vamos a estar trabajando en algunas iglesias, y bueno, pues ya te puedes acercar sin ningún problema. Bien, pues vamos a darle hoy inicio a nuestro programa, pero primero queremos invitarte a que si te quieres comunicar con nosotros, aquí en cabina el teléfono es 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como La Voladora Radio. Estamos también en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí también nos puedes escuchar en vivo o en las diferentes plataformas que te ofrece el internet para escuchar radio en vivo. Ahí nos puedes encontrar. Y pues el otro jueves comentábamos de este ciclo de cine que, bueno, pues se está dando en varios lugares y el género, resistencias y diversidades es el tema de las diferentes proyecciones que se están dando. Ya ha habido en algunas sedes la presencia de muchas personas que se han interesado, se los agradecemos. Ahorita pues ya nada más queda así como fecha próxima un cortometraje llamado Somos Pequeñas, de Fernando Galindo, del 2021. Este próximo 8 de julio del 2022, en este lugar que es amigo de La Voladora Radio, llamado La Estación, aquí en Amecameca, te puedes acercar a las 5 de la tarde este próximo 8 de julio. No se te olvide, para que veas este promo de este, perdón, este pequeño cortometraje de Somos Pequeñas. Todos han sido muy interesantes y muy bonitos, así es que acércate, por favor. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la expresión de sentimientos, es importantísimo. Desde los adultos, desde los abuelos, desde los pequeños. Pero mucha gente dice, es que queremos entenderlo también hacia los niños, porque hay papás que nos dicen, pues nosotros ya de cierta manera estamos acostumbrados a expresar o a no expresar. A veces nos hemos acostumbrado a no hacerlo, o muchas veces estamos aprendiendo a hacerlo, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las niñas con este asunto de la expresión de sentimientos? Bueno, pues de entrada tendríamos que platicar que el ser humano, bueno, es un compendio de diversidades, porque es cuerpo, es mente, es emociones, es sentimientos, y tienen una relación muy directa. A propósito de esto, hace 8 días teníamos un programa en donde se hablaba de esto, ¿no? Esta relación en donde un cierto sector de los profesionales han querido aceptar que hay una relación emoción-cuerpo, otros tanto les cuesta mucho trabajo, se van más por la parte médica, por la parte de sanación, entre comillas, porque a veces nada más cierto sector de los profesionales que son médicos, que están formados en las universidades, muchas veces no creen en esta parte en la cual el cuerpo y la mente tengan una relación, y sobre todo las emociones. Muchos médicos también tienen la formación en donde se reconoce que si una persona tuvo por ahí un enojo muy arraigado con X situación, pues repercute en el cuerpo inmediatamente, ¿no? Algunos hablan de que, bueno, el estómago es el primero que recibe ese tipo de emociones y bueno, finalmente sí empiezan a reconocer, o sí hay un reconocimiento en que las emociones tienen que ver mucho con la respuesta que tiene el cuerpo. Y hoy vamos a hablar de la expresión de sentimientos porque es importante también encontrar los canales. Todos tenemos un aprendizaje en este tema en el cual algunos podemos desarrollar bien la expresión de sentimientos, sabemos cómo hacerlo, dónde hacerlo, de qué manera. Incluso hoy en día se habla mucho más sobre el tema de la inteligencia emocional, es decir, reconocernos o reconocer una emoción ante cierta circunstancia y tener la inteligencia de manejarla. Hay otros libros que hablan de los sentimientos, y los sentimientos, bueno, pues nos llevan a que cuando queremos exteriorizar ese sentimiento, lo hacemos justamente con la emoción, es decir, cómo le damos respuesta al actuar sobre ese sentimiento que nosotros estamos hablando. Desde luego vamos a hablar de temas como el dolor, la tristeza, obviamente la alegría, vamos a hablar de frustración, de impotencia, de todos estos sentimientos que a veces los tenemos ahí detenidos porque no es que necesariamente lo queramos, sino hay quien no ha encontrado un canal de confianza ni siquiera con el entorno para poderlo expresar. Desde luego hay una serie hoy en día de mecanismos que nos permiten a nosotros expresar nuestros sentimientos, incluso pues, hay líneas telefónicas dedicadas nada más a esto, en donde realmente no quiero que se me dé una solución para las cosas, pero sí que alguien me escuche. ¿Por qué digo esto? Porque para expresar nuestros sentimientos y que realmente nosotros podamos emitirlos hacia nuestro exterior, sacarlos del interior y ponerlos en el exterior, pues tiene que haber alguien que nos escuche. Entonces, estas dos partes van muy de la mano. Y hablar, bueno, pues de estos nuevos mecanismos tecnológicos, en donde de verdad, si buscamos algunas líneas de orientación gratuita telefónica, a veces basta con hablar a este tipo de líneas para que nos ayuden a poder expresar lo que sentimos, aun cuando no tengamos un contacto físico. A alguien le parece muchas veces increíble o imposible de poder expresar algo si no tenemos un contacto directo con alguna otra persona. Es decir, que nos podamos mirar a los ojos con el otro, que podamos entender que nos está escuchando, porque a veces es engañoso, hablemos de una línea telefónica, saber si nos están poniendo atención o no. Sin embargo, hay muchas líneas telefónicas que sí lo hacen, que están preparados, que son profesionistas realmente del otro lado. Líneas desde tanatología, líneas de psicología, líneas terapéuticas y líneas también de emergencia, ¿no? Emergencia, hablábamos hace unos días

Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos y bueno, ya algunos comentarios que estamos teniendo aquí en nuestras redes sociales y con mucho gusto, bueno, pues los vamos a leer en un momento, en un instante. Pero antes quiero invitarte, ¿cuántas veces han, de los que venimos lejos, cuántas veces has venido de este lado de Amecameca por todos estos lugares y te la pasas admirando el paisaje y dices, ay, cómo estaría bueno comprar por aquí una casa o tener una casa? Bueno, pues una gran oportunidad es en Senda Paraíso, venta de terrenos. 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real. Son unos terrenos bellísimos que están, bueno, en este ambiente de los volcanes y que tú puedes visitar para ver si quieres adquirir uno. Yo te digo que lo adquieras si es que tienes la posibilidad. Se ubican en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Los puedes contactar al 62-41-91-70-43. Va de nuevo 62-41-91-70-43, sendaparaíso.com, ahí los puedes encontrar también. Te dejo su correo electrónico, sendaparaíso@gmail.com. Así es que acércate si quieres tener por aquí un espacio en la zona de los volcanes. Pues, este tema de la expresión de sentimientos, pues no es algo fácil, no es algo complicado, hay que hacer un análisis generalizado. Hoy quiero hablar un poco de eso porque creo que uno de los problemas que nosotros estamos teniendo ya todos los días y creo que también después de esta pandemia es que hay una gran necesidad de expresión. ¿Cuántas veces no te has encontrado con amigos que dejaste de ver antes de la pandemia y que después, pues no sabías, honestamente no sabíamos si estaban bien, si les fue bien en la pandemia o no? Nos hemos encontrado con una serie de sorpresas en donde, bueno, pues hemos tenido la pérdida de muchos amigos y familiares, pues que no sabíamos muchas veces. Pero también a veces te encuentras en la vida común a la amiga, a la vecina. Me estoy imaginando la entrada de la escuela de los niños, ¿no? Y ponerte a platicar con una persona porque sientes esa necesidad, pues implica que esa persona te genere una confianza, que te genere que puede guardarte el secreto, que te va a escuchar sin juzgarte, que no te va a salir con que te va a decir lo que tienes que hacer. Todo esto es escuchar, ponerte a disposición del otro o de la otra para que pueda decir lo que piensa, lo que quiere, lo que anhela y hablar justamente de esta parte, ¿no? Que en esa historia que te comienza a platicar, pues seguramente habrá cosas que no estés tú de acuerdo con ellas, ni siquiera en la solución. Y puede también estar esa historia llena de cosas que tú no harías, que quizá a lo mejor no pasaría por tu mente hacerlo como lo hizo la otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se acerca con nosotros y nos quiere contar algo? Lo menos que está esperando es que no le juzgues, que no caigas en este error de anticiparte antes de que te haya contado todo, de decirle qué es lo que tendría que hacer. Pero sobre todo, ¿qué es lo que tendría que sentir? No, acercarse a alguien es que nos genere toda esta confianza y nos genere una serie de cosas en las cuales me voy a sentir yo seguro, voy a estar arropado por alguien que me va a escuchar. Esta es la única manera en que muchas personas hemos encontrado el camino, ya sea amigos, amigas, y que en el exterior es donde más nos refugiamos para poder platicar todo lo que queremos. Las personas que no tienen esos caminos, que no consideran tener confianza o la suficiente confianza con alguien para poder expresar lo que piensan y lo que sienten, seguramente estarán ahí como muy reprimidas en sus sentimientos y esta represión desde luego que repercute o tiene un costo en el cuerpo. Las cosas que nosotros dejamos de hacer en cuestión de expresión de sentimientos de verdad que se van a ver reflejadas más adelante o días después, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado de que es que hizo un enojo muy fuerte por una situación con los hijos, con el esposo, con la esposa? Y días después, bueno, pues tiene ya un problema estomacal, dolores de cuerpo, como torceduras, como si hubiera recibido una golpiza. Hay quienes se crean, pues incluso úlceras estomacales, estreñimiento, erupciones en la piel, esta famosa neurodermatitis, una especie como de granitos, como si fuera sarampión, pero que, bueno, pues nos crea una especie como de ronchas que se calientan demasiado y apenas la ropa nos roza la piel y entonces nuestra piel se pone irritable, ¿no? Los que saben de todo esto, pues seguramente al estar escuchando dirán, bueno, pues eso es porque el médico me dijo que era un problema de la piel. Sí, ese fue el último resultado. Pero detrás de todo eso hay mucha medicina alternativa que habla de que eso pudo haber pasado por qué situación de la falta de expresión de sentimientos, ¿no? A veces te especifican, fue por esto, ¿no? A lo mejor porque tú no querías ir a cierta parte o porque todos los días estás en contra de alguien, porque piensas que alguien te está haciendo algo, y entonces vivir todos los días a diario con este tipo de situaciones, pues a veces repercute sí en el cuerpo, pero también repercute, la mayoría de las veces, repercute en lo que es el cuerpo. Así es que expresar sentimientos es importantísimo. Ya te hablaba ahorita de el escucha, es decir, nosotros cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ponernos en disposición del otro. Si esto podemos hacerlo con un amigo, con un compañero de trabajo, incluso a veces hasta con un desconocido, pues desde luego que podríamos o tendríamos que hacerlo primero con nuestra familia. Pero una de las mayores quejas en el caso de las parejas es que no se escuchan. Y la queja viene de las dos partes, tanto de él como de ella, es que no tenemos tiempo para escucharnos. O apenas nos empezamos a escuchar y esto termina mal, nunca llegamos a una conclusión, terminamos enojados y esta situación es cada día más y más problemática. No nos enseñaron a escuchar en pareja, pero también tiene que ver porque nos vamos guardando muchas cosas. Lo ideal es decir y manifestar las cosas que pienso y las cosas que quiero. También ha sucedido que, bueno, pues hay ocasiones en donde alguno de los dos es más violento, que no tiene las habilidades o desde luego no las aprendió en su vida familiar primaria, y hoy tratarlas de practicar es difícil. Hay quienes dicen, es que Miguel, ya como adultos no podemos modificar nada, ya es difícil, aunque yo modifique el otro no va a cambiar. Lo importante es darte cuenta que algo está sucediendo, que a lo mejor para poder hacer ciertas cosas no necesariamente necesitas de la otra parte. Hay ocasiones en que uno tiene que tomar las cosas por su propia cuenta. Es decir, nosotros al identificar que algo está mal, tenemos que hablarlo, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. En casos de situaciones de violencia, en donde no se puede ni siquiera hablar, en donde el otro nada más tiene la razón o la otra nada más tiene la razón, imagínense encontrarse incluso con una persona narcisista en donde cree que lo puede todo y ella es único y repetible, él es único y repetible, y entonces no entra ni siquiera ninguna queja. O cuidado y alguien ose a hablar con un narcisista porque es impenetrable, dicen por ahí, ¿no? Pero aún así tenemos otros canales de expresión. He conocido muchas parejas que a veces se sienten más comodidad el expresarle a una amiga que a la propia pareja, el expresarle a un amigo lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, y no poderlo expresar de manera local porque se sienten juzgados o hay discusiones. La expresión de sentimientos para con nuestros hijos es importantísimo. Hay quien ha considerado bajo un patrón, un padre o una madre autoritario, en donde las características de un padre autoritario es que es muy alto en reglas, que se han de hacer las cosas como él dice, porque lo digo yo. Y un padre autoritario suele ser poco empático con los hijos. Un padre autoritario se enoja, le molesta cualquier tipo de sentimiento que exprese el niño o la niña, porque no tiene la capacidad o la habilidad como para poder ser un buen receptor para ello. Desde luego, un padre autoritario pues no escucha a los hijos. Imagínate un niño que tiene un problema en la escuela y que tiene que llegar y expresar, quiere platicarle a alguien, a mamá o a papá, quiere platicarle pues lo que le sucedió, ¿no? Puede ser desde un abuso por los compañeros o hasta por un maestro o alguien del personal de la escuela, y ese niño tenga que expresar algo y no pueda ni siquiera que pasar por su mente el hecho de que imagine un escenario de cómo le va a decir a mamá, cómo le va a decir a papá. Cuando hay demasiada fuerza, demasiada autoridad, pues ese niño no se ve en la confianza de poder platicar con alguien. Porque el padre autoritario lo primero que hace es acusar al niño. ¿Y tú qué tuviste que hacer? ¿Y por qué no lo hiciste así? ¿Y tú te equivocaste? O sea, es un padre que no lo va a escuchar nunca, que no lo va a entender. Y cuidado si este niño ose dentro de la explicación llorar o manifestar tristeza, enojo, frustración. Pues será un niño en un futuro que nunca se le permitió expresar sus sentimientos y una de las cosas que tienen por características que se convierten en alguien silencioso, que no dice nada. Imagínense un padre o una madre con una autoridad excesiva, pues hace de los hijos alguien que tenga miedo, que no hable y no diga lo que piensa y lo que siente. Desde luego, un padre con estas características de autoritario, una madre también, bueno, pues justificará su actitud de fuerza para el posible crecimiento del niño. Se cree cree el padre autoritario que al ser tan duro, el niño va a tener un carácter y se va a formar. El problema es que un bajo porcentaje de los hijos lo logran y un alto porcentaje lo que sucede es que le tienen miedo a la autoridad, no saben expresar sus sentimientos, son tímidos, son sumisos y bueno, pues encontrarán modelos parecidos en sus parejas futuras comparadas o parecidas justamente con el padre o la madre que fue autoritaria. Y se convierte en un círculo ahí medio extraño, medio raro para la vida de ese niño o esa niña, porque en un futuro se encontrará justamente con una esposa autoritaria o un esposo autoritario que los controle y aunque no haya una violencia de golpes, pero los controlará emocionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos bajo un régimen de un modelo de crianza como es el ser autoritario, porque a veces ambos padres lo son, bueno, pues tendremos esta represión de sentimientos porque en primera todo lo que digo es desprestigiado, todo lo que siento me dicen que no está bien y al contrario, cuando me enojo pues deberían decirme ¿para qué te enojas? O cuando lloro ¿y por qué eres tan chillón? ¿Por qué lloras? Los hombres en el caso de los niños no lloran. Y bueno, pues también a la mujer le reafirman este estigma mal dado durante muchos años de que aunque la mujer es más sentimental, pero pues la califican y la critican bajo el término de que sí, tenías que ser mujer, por eso es bien chillona, ¿no? O lloras demasiado. Entonces, yo creo que los hijos tenemos que entenderlos, pero tenemos que echarle un vistazo a nuestro comportamiento con ellos, porque si nosotros no reconocemos que pudiéramos ser padres que no escuchan y que si ese es uno de los principales fundamentos para poder saber ser receptivos en cuanto a los sentimientos de nuestros hijos, ¿qué pasa con la empatía que nosotros tendríamos que tener ya integrada como padres de familia para ponernos en el lugar del otro? Permitir incluso una equivocación, digo, hay tantas cosas y tantos temas que pueden provocar el hecho de que yo me atore por ahí como niño en alguna situación que por mi falta de experiencia no sepa cómo resolverla, ¿no? Recuerdo mucho el tema de un niño que rompe un vidrio en una primaria. Desde la visión de un maestro, pues fue como si hubiera tirado la escuela. Desde la visión de una promotora de la salud, que es un auxiliar dentro de la escuela, fue preocuparse primero por el niño. Y desde la visión de un padre, pues ustedes ahorita que me están escuchando, ¿cuál creen que tendría que ser? Y si ustedes están pensando que iba a haber un padre que se iba a poner del lado de ese niño, escuchándolo cómo sucedieron las cosas, qué sintió, si está bien, pues no, la verdad es que no. Lo primero fue pues culpar al niño de que tú tienes la culpa por andar corriendo, por andar jugando a la pelota, cuando a veces perdemos el piso de que en realidad es un niño. Estoy de acuerdo con que, bueno, pues tienen que llamarle la atención porque tiene que evitar ese tipo de accidentes. Pero también estoy en desacuerdo cuando a veces nos volcamos contra un niño en donde ni siquiera le preguntamos esto, ¿cómo te sientes? Y cómo te sientes, pues es nada más agarrar y decir bien o mal, porque también es otra parte de la expresión de sentimientos. Hemos por décadas enseñado a nuestros hijos a decir bien o mal, y a veces ni siquiera mal, o vamos a un padre de familia o cualquier persona, incluso hasta un profesionista, dice, me cuesta trabajo entender en una sola palabra todo lo que sientes. Entonces, enseñar a nuestros hijos a través de todo este tipo de circunstancias, el preguntarles todos los días cómo te sentiste, es invitarlos, primeramente a que reconozcan en dónde están sintiendo, en qué parte de su cuerpo están sintiendo ese sentimiento. A veces los niños a cierta edad no saben nombrar los sentimientos. Quizá a lo mejor los más básicos, estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, estoy contento, estoy preocupado. Y de ahí, bueno, pues ya se derivan todos así como ya más, más específicos. Pero si a los niños les cuesta trabajo hacer todo eso, bueno, hay que promover el hecho de que en una lectura corporal hacia nuestros hijos podamos ayudarles a que puedan sentir, ¿no? Hay niños que seguramente se llenan sus ojos de lágrimas, pero aprietan al mismo tiempo los puños y entonces uno sabe que está expresando ahí un poco de impotencia, de frustración. Hay niños que pueden decirles que estoy enojado y estoy contento. Entonces nosotros tenemos que alentarlos a que nos digan. Este asunto de alentarlos es como, sí, está bien, mira, sí, a ver, dime, ¿cómo te sientes? Porque yo estoy viendo que tú aprietas los puños, y entonces invitarlo a que con este lenguaje corporal, pues él pueda decir, sí, estoy enojado. Si no te puede decir, bueno, pues tú sigues leyendo ese lenguaje corporal, y ese lenguaje corporal te va a ir poco a poco indicando cómo se siente, ¿no? Hay niños que golpean las cosas, están tratando como de ajustar este sentimiento a que los demás lo entiendan. Hay quienes equivocadamente, porque ese tipo de emoción, de la forma en la que se saca el enojo no es la adecuada, no es la correcta. Hay niños que lo hacen nada más en algunos instantes, hay unos que lo hacen de manera constante, en donde ya violentan o vamos, por más que no estén de acuerdo con el padre, con la mamá o con la situación o por el regaño que le estás dando, bueno, pues se les invita también a que no tengan que hacer eso. Entonces, ¿qué pasa cuando un papá y una mamá conocen bien a sus hijos? Yo he visto mamás que apenas el hijo entró y ya se sentó en la mesa, y entonces esta mamá sabe exactamente qué le está pasando a ese hijo o esa hija, en qué condición viene, y entonces puede a lo mejor bombardearlo con una serie de preguntas como ¿cómo estás? ¿Qué tienes? A ver, tranquilízate. Dime qué es lo que sucedió, a ver, ¿quieres que lo platiquemos ahorita o no? ¿Te parece si después me lo dices? Este tipo de lenguaje es abrir justamente a un niño. Hay niños que son muy pequeñitos y que están en un periodo de edad, no sé, me quiero imaginar, desde ya cuando van a salir del kinder hasta los cuarto año, yo creo a lo mejor, cuarto año de primaria, en donde se sueltan a platicarte todo lo que sienten. Alguien me decía justamente en estos mensajes, oye Miguel, ¿por qué unos niños maduran más rápido que otros, no? Y eso depende mucho también del tipo de crianza. Cuando nosotros creemos en nuestros hijos, los escuchamos, les permitimos expresarles, entonces van desarrollando una serie de habilidades en las cuales nosotros los consideramos muy maduros. Pero sobre todo saben que son muy pensantes, porque también les permitimos pensar. Imagínate un padre autoritario que ni siquiera deje pensar a un niño, que ni siquiera le acepte el hecho de que llore, pues difícilmente va a promover en este niño un nivel de expresión adecuado, ni para convivir, ni socializar, ni siquiera como para estudiar. Entonces, sucede que las mamás y los papás tenemos que hacer este tipo de promoción en nuestros hijos para que puedan expresar sus sentimientos, para poder ubicarlos en cómo hacerlo. Hay papás que dicen, no, pues ojalá y mis papás hubieran hecho que eso que tú dices, ojalá y lo hubieran hecho. Sí, estoy de acuerdo, pero no necesariamente. Tenemos que romper con ese paradigma de que si mi papá lo hizo conmigo, pues está bien, porque entonces yo lo voy a repetir con mi nueva generación. Pero cuando ya lo estás repitiendo, te vuelves a dar cuenta que no está bien y no puedes modificarlo para ninguna parte. Es de ahí que hay que consultar muchas veces a un profesionista, a un maestro. Hay maestros, el profesor, el docente, el escolar que está frente a un grupo, tiene tanta experiencia, no nada más para enseñar, o sea, también hay que entender eso. Hay maestros que tienen experiencia para el trato con los niños, para conocer a los niños. ¿Cuántas veces niños y niñas no han cambiado o han modificado su comportamiento de la mano con el crecimiento que van teniendo? Y van siendo mejores personas, van obteniendo una serie de recursos y habilidades. El deporte es una herramienta poderosísima para poder expresar. ¿Cuántas veces el maestro la orientadora, la trabajadora social te dice, métalo a un deporte. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿No? Y pues va de la mano en el asunto de la inquietud que a veces los hijos van teniendo durante la vida, porque no saben, sacan todo lo que traen de casa, y más si hay problemas, lo sacan todo a veces en el salón de clases. Hay niños con los que uno platica, y justamente hablando de esta madurez adelantada o precoz, como muchos le llaman, en donde nos cuentan las cosas como adultos. Es que mi papá bebió el fin de semana pasado con el amigo del trabajo que se llama X, y que bueno, pues siempre cada 8 días están tomando, mi mamá se molesta mucho, se encierra en el cuarto, nos regaña a nosotros, y entonces sale mi mamá del cuarto, le dice de cosas a mi papá y al señor ese que sonsaca a mi mamá. O sea, con este nivel de claridad del niño o la niña, van viendo que todas estas problemáticas, imagínense los gritos, el problema económico que puede haber en casa, el que papá esté con otra, el que mamá no esté haciendo lo debido y no los atienda y se la pase a lo mejor haciendo ejercicio, no sé, tantos y tantos problemas, los niños se están sintiendo en cada momento. Pero una manera de poderlo expresar, pues, es que lo platican hacia el exterior, y lo platican, como te vuelvo a repetir, de una manera muy madura, la cual pues, la verdad, a muchos de nosotros nos sorprende. Son niños que se expresan bien, pero que van tomando esta habilidad no como un asunto de aprendizaje o que los problemas sean sanos para la salud mental de estos pequeños, sino que, bueno, pues les ha tocado vivir esa situación, pero se ha detectado y se sabe que muchos niños que viven una problemática así, sobre todo de mucho choque entre papá y mamá todos los días, o entre los abuelos y el yerno y viceversa, y entonces son niños que observan demasiado, aprenden a observar, a escuchar, a analizar desde luego, a tratar de buscar una solución, porque hay niños incluso que hasta te dan la solución. Es que yo creo que la solución sería que mi mamá dejara a mi papá, así, literal y textual. Son niños que, bueno, pues saben decir todo eso y saben expresarlo. Pero bueno, y entonces los niños requieren, necesitan. Alguien me decía, de verdad es una necesidad, o sea, podríamos considerar la expresión de nuestros sentimientos y del control de nuestras emociones, ¿es necesario por salud? Sí, es importantísimo. Yo, hay veces me platican, oye Miguel, pues tú eres facilitador de escuela para padres y atiendes mucha gente y veo que asesoras parejas y asesoras familias y asesoras de manera individual. Me preguntan, bueno, tú eres psicólogo, tú eres terapeuta. No, yo no soy eso, no tengo ese privilegio de ese tipo de profesiones. Sin embargo, de manera sincera, honesta y humilde, puedo decir que a lo mejor una de las habilidades que tengo es saber escuchar. Y el saber escuchar alivia a mucha gente. Saber escuchar no es fácil, no es que yo quiero hacerlo y ya lo hice. No, son una serie de años en donde igual a mí me escuchan o me han escuchado. Y bueno, es una habilidad que se desarrolla, y más cuando estás con personas, que desde luego quiero decir, sí tengo una preparación, pero cuando les vas a dar una orientación, mayormente lo que se necesita para que una persona pueda expresar sus sentimientos es saber escuchar activamente. De otra manera, no considero yo, y es un punto de vista muy personal, no podría ayudar a tantas personas si no las escucho. Cuántas mamás, cuántos papás, muchas veces después de una plática me dicen, muchas gracias Miguel, porque pues me permitiste platicarte todo lo que pensaba, no sabía qué hacer con ello, entonces gracias por permitírmelo platicar y gracias por la ayuda. Y al final el resultado es que muchas veces yo ni siquiera menciono ninguna palabra, no hablé nada, simplemente escuché una media hora, una hora, hora y media, etcétera, pero es escuchar y escuchar. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, Ali, I get the moon. We can't talk between three buildings. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:46. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por estar ahí en tu casa, en el trabajo, bueno, donde nos estés escuchando, muchísimas gracias. También nos escuchan en los podcasts, así es que visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí van a aparecer los podcasts, que son los programas que se grabaron y que están ahí disponibles para cuando los quieras escuchar, a la hora que quieras y en el momento que quieras. Antes de continuar con nuestro tema, quiero invitarte a una escuela, la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, porque está abriendo licenciaturas, está abriendo talleres y pues algunas carreras técnicas. Ellos tienen licenciatura en artes visuales, interpretación dancística del folclore mexicano. Para esta licenciatura la edad máxima son 30 años, carrera técnica en música, edad máxima 27 años. Los talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. ¿Quieres integrarte a esta Escuela de Bellas Artes de Amecameca? Pues te puedes comunicar con ellos al 55-30-73-10-43. 55-30-73-10-43. O puedes ir a pedir informes en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro de Amecameca, código postal 56900. Así es que acércate, Escuela de Bellas Artes de Amecameca. También lo puedes encontrar así, como lo acabo de mencionar, en Facebook. Y allá, ahí hay mucha información y allá te van a esperar para que resuelvas cualquier duda al respecto. Bueno, pues hoy nos tocó hablar de expresión de sentimientos, algunas cosas que son importantes tomarlas en cuenta porque nos equivocamos como padres o traemos esa equivocación integrada. Pero también quiero aplaudir a los padres que han aprendido justamente a ser más empáticos con sus hijos, que han aprendido a escuchar, que han aprendido el valor de los sentimientos y sobre todo de cómo expresarlos, que han aprendido a enseñar a sus hijos a expresar sus sentimientos, pero que también sean inteligentes de cómo hacerlo. Hemos tenido talleres de educación emocional que les permiten a los padres, bueno, detectar este tipo de situaciones, los sentimientos de sus hijos, lo que están sintiendo y pensando, y entonces hacer que ellos puedan ponerlos en expresión de una manera adecuada, considerando una serie de cosas que ya como reglamentación o como estrategias cada hogar diseña. Y hay quienes han, desde un momento dado, se han sentado en un espacio a tales horas o después de la cena, en la sobremesa, a platicar de lo que sienten, de lo que piensan, o hay padres de familia que si tienen varios hijos, bueno, pues buscan los lugares adecuados, los momentos donde ambos pueden hablar, y bueno, así, ese tipo de estrategias son de verdad increíbles. Y esto lo digo por un mensaje que nos decían, bueno, ¿y cómo hacerlo? Pues se puede hacer de esas diferentes maneras. Hay quien también, por ejemplo, puede invitar a un hijo a escribir para que pueda expresar lo que siente, cómo se siente. Esto es un asunto importante. Hace un momento hablaba yo de la línea suicidio, así búscala en el Google o en Facebook, y ahí hay un número telefónico, porque hay personas que necesitan simplemente hablar, expresar lo que sienten, no que le digas lo que tiene que hacer. El saber escuchar es una habilidad de verdad importantísima. Nosotros en Escuela para Padres, en este modelo que tenemos, desde luego que enseñamos a los padres a saber escuchar, porque de la importancia. Y ahí hay una lluvia de comentarios con respecto al tema, porque todos hemos tenido, incluso hay quienes han tenido un dolor profundo por no haber sido escuchado por sus padres. Incluso en situaciones dolorosas, en situaciones críticas, en donde necesitaban eso, requerían. Hay personas que manifiestan enojo, padres de familia, en donde dejan a sus hijos con cuidadores, con abuelos, abuelas, tías, y que muchas veces los otros saben más o tienen más confianza los hijos con sus cuidadores que con sus propios padres. Pero esto también se tiene que desarrollar. Un padre que trabaja no necesariamente es un padre malo, aun cuando es un excelente proveedor, bueno, pues a lo mejor puede no tener la habilidad de escuchar a sus hijos y desde luego generar la confianza suficiente para que ellos puedan, bueno, pues platicar, comentar, compartir, ser confidentes de algo, ser también expresivos de tal modo que el otro pues me pueda confiar. A veces se acercan a instituciones, a religiosos, a religiosas, para ser escuchados, porque en casa podría ser un tema que no se puede platicar o podría ser algo que jamás le contarían a sus papás. ¿Y cuántos de nosotros no hemos, como adultos, recordado en este momento que queríamos hablar con nuestros padres y no lo pudimos hacer? Entonces, si nosotros no tenemos primeramente este mecanismo de la escucha desarrollado, ¿cómo vamos a permitir que nuestros hijos nos puedan expresar sus sentimientos al 100% y nos pueden decir cómo se sienten y qué piensan? Porque es importante también, no nada más para poder exteriorizar y que el cuerpo esté sano y la mente esté sana. No, sirve también porque esto genera mucha confianza y esta generación de confianza pues ayuda a una buena relación familiar. Hay niños que escogen o tienen su favorito, papá o mamá, y eso no significa que haga a un lado al 100% al otro, claro, depende también de qué tipo de trato tenga, pero siempre habrá un camino. Tu papá o mamá, si muchas veces no tienes la posibilidad de que alguien te escuche, pues nosotros estamos en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues siempre ávidos de recibir un mensaje tuyo para poderte escuchar como papá o como mamá, y bueno, pues al menos tratar de resolver o darte una orientación exactamente no de lo que debes de hacer, pero sí cuáles son las posibles soluciones y tú escoger cuál es la más adecuada para ti. Darles la oportunidad a tus hijos de crecer, de ser adolescentes y adultos y ya con hijos que sientan y que digan, pues a mí siempre me permitieron decir lo que pensaba y lo que decía, porque eso también se va a ver reflejado tanto en su relación de pareja como en las diferentes actividades como profesionales que puedan desarrollar, en algún trabajo con las nuevas familias que van a tener, y esto les va a dar una integración sana, porque hoy en día los consultorios están llenos de niños y niñas, más bien están llenos de adultos que cuando fueron niños y niñas pues fueron lastimados por adultos que estaban en su entorno, y la omisión de no escuchar y de no ser receptivo o empático en cuanto a los sentimientos y emociones, lastima demasiado. Me ha tocado platicar con adultos que durante 30, 40 años no han podido platicar algo doloroso porque los que estaban a su alrededor o les promovían o les provocaban ese dolor o fueron abusados por ese entorno, y entonces solamente hasta cuando sintieron confianza con alguien de ajeno a ese entorno, pues pudieron platicar, y a veces hay historias que son increíbles y a veces son historias que uno quisiera regresar el tiempo para ver aquellas personas que provocaron ese dolor y que hoy en día con tantas nuevas estrategias por parte de los gobiernos de los estados que protegen mucho al niño o a la niña, pues hubieran podido recibir quizá a lo mejor algún castigo, pero niños y niñas necesitan todos los días expresarse. A veces podemos ir dosificando desde que los recogemos fuera de la escuela, lejos de preguntarles si se apuraron, que cómo estuvo este asunto académico, si terminaron todas las tareas, si la maestra no se enojó con ellos. No, es primordial a veces decirle cómo te sientes, o sea, cómo te sentiste hoy o cómo vienes hoy. A veces tan solo con tener contacto con estos niños que han salido de la escuela y empezar ya a platicar con ellos, uno se da cuenta en qué condición vienen. Hay niños que cuando ya sus padres o sus cuidadores han desarrollado en ellos esa habilidad de escuchar, solitos se sueltan a platicar, están ansiosos por salir y platicarle a mamá qué fue lo que le sucedió. Y hablan durante el camino diciendo qué es lo que sintieron y qué es lo que pensaron. Eso es justamente a lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a este tipo de convivencias diarias en donde preguntarles poco a poco cómo se sintieron y cómo pensaron es importantísimo. Si nosotros enseñamos así a nuestros hijos y aparte reforzamos platicándole cómo nos sentimos nosotros a cada instante, desde que nos paramos, desde que nos llevamos a la escuela y desde que nos preocupamos porque a lo mejor no llegábamos a la escuela, o sea, hablar de estos sentimientos nos permite que nuestros hijos también nos puedan decir a cada instante pues cómo se van sintiendo. Bien, pues se nos fue rápido el tiempo. Espero que esta información como padre y como madre, bueno, pues te haya servido para mejorar la educación con tus hijos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.